tuvieron lugar el día 14, actos de compromisos para abrillantar la conferencia de precursores de Malima como conclave de triunfadores de trabajadores agrícolas y miembros de la Unión de Mujeres en la Casa Central de la Juventud y la de Mujeres de Pyongyang, respectivamente. Presidieron los actos Choi Ryong-hae, miembro del presidium del propolítico del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, los cuadros del sector, directivos y miembros de sendas organizaciones. Luego de darse lectura al llamamiento enviado por los creadores del espíritu de la provincia Gangwon a todos los trabajadores del país, hubo discursos. Los oradores afirmaron que apoyar fielmente la idea y la dirección del máximo dirigente Kim Jong-un es la clave para ser auténticos protagonistas de la época de Malima. Añadieron que, al crear nuevos méritos en la batalla de creación de la velocidad de Malima, todos deben participar con honor en la conferencia, con los obsequios de fidelidad y el parte de triunfadores dirigidos al partido.